¿Cómo le va? Buen día, bienvenido, bienvenida. Mire, uno no sabía si lo que veía por televisión el miércoles era realidad, ficción, joda, si era noticias, si era una serie, no sabía. Fue el miércoles. En el Congreso, diputados debían sesionar. Adentro, un grupo de legisladores querían que la sesión sea presencial. Otros que asistan, los que residían en Buenos Aires y que los demás lo hagan virtualmente. Bueno, 8 horas llevó esa discusión. 8 horas. ¿Te parece mucho? Eso era adentro. Afuera, un puñado de porteños, que desde hace tiempo forman parte del no sé de qué se trata, pero me opongo, montaba una muy mala comedia cuya protagonista era extrañamente el que, uno no lo puede creer, inteligentemente nos hiciera reír hace algunas décadas con cha-cha-cha. Bueno, finalmente, miércoles 8 horas, se llegó a un acuerdo. La imposición de Juntos por el Cambio de sesionar solo presencialmente, se decía que sí, que podían hacerlo. La idea era tocar la reforma judicial, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y el impuesto por única vez a la riqueza. Bueno, todo parecía tener fumata blanca cuando el oficialismo propuso que los diputados que quieran sesionar en forma presencial lo hagan y que los que no puedan o deseen lo hagan en forma virtual y también lo podían hacer. Es más, el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, garantizaba un lugar más amplio que el recinto para algunas de las sesiones que la oposición consideraba conflictiva. Listo, dijimos el común de los mortales que estábamos viendo esto por televisión, ya está, ahora se sesiona. Bueno, no fue así. Empezaron, pero la oposición terminó por rechazar la propuesta porque querían sesionar presencialmente en el Teatro Colón o en el Centro Cultural Kirchner. Empezaron, cuando iban a votar, se fueron. Incomprensible, ¿no? Que los mismos que no quieren discutir leyes de manera remota en la Cámara de Diputados, sí lo hagan en el mismo edificio donde funciona la Cámara de Senadores. Porque la semana pasada algunos de estos proyectos que se iban a abordar en diputados ya tenían media sanción en la Cámara Alta. Insisto, está en el mismo edificio. Los republicanos, que tanto se rasgan las vestiduras defendiendo las instituciones, abortaban una sesión. Pero lo terrible es que mientras no sesionaban en el Congreso, y sí, insisto, lo hicieron la semana pasada en el Senado, a pocas cuadras de allí, en la legislatura porteña, ellos mismos, los que decían que no se podía sesionar en diputados, lo hacían tratando la reforma del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público y la designación de 4 jueces en la legislatura porteña. A ver, ¿en el Senado que está en el mismo edificio? Sí. En la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, que está a pocas cuadras, también, sí. En diputados no. Muy loco, ¿no? En algunos lugares no, en otros sí. En el Congreso, según Juntos por el Cambio, no es prioritario discutir la reforma judicial federal, pero sí lo es en la legislatura de Buenos Aires, donde a la misma hora se trataba la reforma del Consejo de la Magistratura. A esta altura las caretas ya se cayeron. Está claro que lo que no quieren es sesionar o al menos tratar ciertas leyes. Pretenden que veamos como lógico que las personas mayores de 60 años se cuiden, salgan lo menos posible, tengan previsiones con la pandemia, pero que un diputado de la misma edad vaya a la Cámara a sesionar. Sugieren que no nos movamos de casa, pero les parece correcto que un representante de Jujuy, Salta, Mendoza o Chubut viaje en auto hasta la capital. Y cuando se le dice que sí, aún así no quieren. Los mismos que defienden la República, que vienen diciendo que son los guardianes de los valores democráticos, los que tantas veces hicieron campaña alertando sobre la inercia de quienes deben legislar, ahora no los sentás por nada del mundo en una banca. Paradojas de la vida. Los que vienen despotricando contra los planes sociales, los que machacan contra los que perciben migajas sin trabajar, son los que ganan enormes fortunas y no laburan, y no trabajan. Los mismos a los que no les tiembla el pulso para firmar descuentos salariales si algún sector del trabajo decide hacer un paro, no laburan y cobran el 100% de su sueldo. No jodan. No legislan porque no están de acuerdo con los proyectos que se quieren tratar. No coinciden con la posibilidad de reformar alguito la justicia federal. No quieren que se instale un impuesto por única vez a los grandes ricos de este país, que no son más de 12.000 personas. ¿Y sabes qué? Está bien que así sea. Está bien que no coincidan. Tienen otro proyecto de país y es absolutamente válido. No es ilegal, no es ilícito, pero defiéndanlo con recursos razonables, discutiendo desde el Congreso, no con chicanas baratas y no impidiendo una sesión. Hablan de oposición seria, colaborativa y montan un show. Instalan patotas que impiden la entrada al Congreso de los trabajadores y los representantes del pueblo. Reaccionan si alguien corta en una ruta o una calle, pero no dudan en impedir la entrada al Congreso. Lo hacen con todas las cámaras de televisión amigas. Lo hacen con un comediante amante del flan y de la intolerancia, que ya no alcanza con boicotear el aislamiento, sino que ahora, como dicen ellos mismos, van por todo, desfenestrando la investidura presidencial que tantas veces defendieron, insultando y agrediendo. Yo me cago en cualquier cosa que me digan, no creo en ninguno de ellos, lo único que quiero es que haya Estado de Derecho y se respete la Constitución, bramó Casero, rodeado de un pequeño grupo de personas que ondeaban banderas argentinas y hacían sonar algunas cacerolas que llevaron desde sus casas. Mientras vociferaba esto, que quería un Estado de Derecho, no dejaba que se entre a la casa donde se discuten las leyes. El psicoanalista Jorge Alemán, siempre lúcido a la hora de la reflexión, pintó muy bien la situación cuando afirmó que en situación de pandemia se ha extendido la idea que existe una imposición por poderes ocultos y van contra toda evidencia de la realidad. Y agregó, Casero no pudo sostener su talento. Esa genialidad de su día apagó, y ahora toda la líbido y genialidad está puesta en estas construcciones que hace. A veces los sentimientos llevados al extremo pueden generar actos irracionales. Es lo que parece que sucedió por estos días. La pulsión de odio que destilan muchos los lleva a desbordes emocionales y políticos grotescos. Los que dicen defender la Constitución no aceptan nada que no esté teñido con el color de sus raras maneras de concebir la vida. Creen que la justicia no funciona, pero no deseen que se la reforma. Dice que los choros deben ir presos, pero salen a la calle a defender una empresa cerealera que se robó todo. Toman modelos, o como modelos, otros países que, por ejemplo, imponen un impuesto a la riqueza, pero se desmayan si aquí se pide lo mismo. Creen que el servicio que pagan por telefonía celular e internet es caro y malo, pero se oponen a que congelen por un par de meses las tarifas. Escupen para arriba. Atacan lo que dicen defender. Se llaman libertarios y son dictatoriales. Como dijimos la semana pasada, son el otro virus con los que convivimos.